qué saben las personas que tienen un resultado que las demás no, porque claramente hay algo que saben. Yo te arrancaría con una idea clave, Alfredo, y te diría que la relación más importante que tenemos en la vida es la relación con nosotros mismos. Y que cuando no nos llevamos bien con nosotros mismos, que es más frecuente de lo que aparentemente parece, eso afecta y estropea y mancha todo el resto de nuestras relaciones. Así que para mí la primera clave es conocernos a nosotros mismos. Tampoco digo nada nuevo, Alfredo, esto está en el templo de Apolo en Delfos. Conócete a ti mismo. ¿Cuál es el problema de que no nos conozcamos? Hay muchos, pero te diría uno que yo creo que a muchas personas les podrá resonar. Y es esto de la proyección. Todo aquello que no hemos sanado en nosotros lo terminamos proyectando, lo terminamos poniendo, lo terminamos viendo en el otro. Aquello que no hemos aceptado o conocido en nosotros mismos, aquello que no hemos sanado en nosotros, lo acabamos viendo en los demás. Pero esto es una herramienta que tiene la vida. ¿Para qué? Para que crezcamos personalmente. Es como si la vida de alguna manera dijera, bueno, como estos chavales no se van a mirar dentro, lo que vamos a hacer es vamos a dotarles de un mecanismo para que se conozcan a sí mismos a través de lo que ven enfrente. ¿Y cuáles son los sospechosos habituales en los que proyectamos? Pues ya los conocen nuestros padres, nuestra pareja, nuestros hijos, no necesariamente por este orden. Pero es ahí donde más conflictos tenemos, porque es ahí donde con frecuencia proyectamos más aquello que no hemos sanado en nosotros. ¿Y qué hábitos, Sergio, disfrutan, qué hábitos diarios disfrutan y practican quienes de alguna manera tienen relaciones saludables? Mira, el otro día hablaba de esto con una profesora de la casa, de IPP, y medio acabábamos riéndonos, ¿no? Y decíamos, oye, esto del desarrollo personal al final se resume en dos frases, y es, todo se originó en tu pasado. Se habla mucho del niño interior, pero nosotros tenemos además también la perspectiva del adolescente interior. Hay personas que hablan incluso de la teoría de los septenios, pues los primeros 7 años, los segundos 7 años, pero sean 7 o sean 14 o sean 20, lo que parece evidente es que cuando hablamos de desarrollo personal, todo tiene origen en nuestro pasado, típicamente en nuestra infancia. Esto sería como la idea 1. Y la idea 2 es todo depende de nosotros. Cuando estamos en relaciones, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que el único que tiene que cambiar soy yo mismo. Lo que tenemos que darnos cuenta es de que cada interpretación que hago de lo que pasa ahí fuera es solo una de las posibles. Y esto, Alfredo, cuando hablas, fíjate, esto lo hemos visto en clase, ¿no? Cuando hablas con hermanos que se apuntan a clase, nosotros tenemos un ejercicio que le llamamos los 4 tesoros, que es, oye, háblame de lo bueno de tu padre, de lo malo de tu padre, de lo bueno de tu madre, de lo malo de tu madre. Y cuando hay hermanos, curiosamente ponen cosas muy diferentes. ¿Qué significa esto? Significa que cada persona en el fondo lo que está viendo en el otro es solo una pequeña parte de lo que tiene el otro, pero que tiene más que ver con el trabajo que uno ha hecho o no ha hecho que con la forma de ser de la otra persona. Así que resumen, todo tuvo origen en el pasado. Si no repasamos nuestro pasado, estamos condenados a repetirlo. Esto es una frase que se utiliza con frecuencia en el ámbito de la historia. Los pueblos que no conocen su propia historia están condenados a repetirla. Pues bien, pasa igual en los clanes familiares, pasa igual en las empresas y, por supuesto, pasa igual en la foto pequeña en nosotros mismos. Y segundo, no se trata tanto del otro como de nosotros mismos. A mí me da mucha paz, Alfredo, saber que no tengo que conseguir que tú o que nadie cambie. Es como, si alguien tiene que cambiar, ¿acaso seré yo? Y luego ya veré si lo hago o si no lo hago. Pero solo eso, de repente, te pone en la vida en un sitio a priori de mucha más paz. Hay mucha gente que en este momento te está viendo y escuchando y es posible que esté inmerso en un conflicto personal, es decir, o familiar incluso, en un conflicto de relaciones en el que no anda muy contento. ¿Es posible transformar un conflicto familiar o relacional en una oportunidad de crecimiento que sea útil y real? En mi opinión, Alfredo, la pobreza viene para que nos hagamos ricos, la enfermedad viene para que nos sanemos. De hecho, la enfermedad es el mecanismo que utiliza el cuerpo para sanarse. Y los conflictos en las familias es la herramienta que tiene la vida, la energía, el clan, llámalo como quieras, para que se sanen y se solucionen cosas que de otra manera se hubieran podido quedar enquistadas durante años o décadas. De hecho, a veces se quedan enquistadas incluso durante generaciones. De hecho, cuando no se hace ningún tipo de trabajo de desarrollo personal o de amor o de gratitud o no sé, cada uno tendrá el enfoque que tenga, pero al final es lo mismo, eso se perpetúa en el tiempo. Así que la respuesta es sí, se puede solucionar, pero hay que hacer un trabajo. Solucionarse solo no se va a solucionar, esto es bastante obvio. Pero creo que cuando ponemos la atención y el foco en ver lo que hay, en contarnos verdad, en entender qué es lo que está pasando, los cambios que se pueden producir a veces en semanas o en meses son los mismos que sin ese trabajo a lo mejor se hubieran producido de manera orgánica o de manera espontánea a lo largo de años. Pero poner el foco en los patrones familiares, poner el foco en los roles que tenemos en nuestra familia, poner el foco en el apego seguro, inseguro, evitativo que hemos tenido con nuestros padres o con nuestras personas, con nuestros cuidadores o profesores o lo que sea, poner el foco en las lealtades, poner el foco en los secretos familiares, poner el foco en darnos cuenta de que las cosas pueden cambiar cuando tomamos conciencia de cuál es el juego, porque en el fondo a veces, Alfredo, es una representación teatral en la que cada uno ocupa un rol, pero en la que uno puede llegar y decir, oye, yo me cambio de rol. Es como si estuvieras en una obra de teatro y te pudieras salir. Hombre, es verdad que fastidias a los espectadores y fastidias a tus compañeros del elenco, pero lo cierto es que tú puedes salirte. Pues a veces en las relaciones, ojo, familiares y empresariales que tienden a repetir aquello que no hemos sanado en nuestra familia, ¿eh? Mucho ojo con esto. Y también, por supuesto, en las de amistad, a veces podemos llegar y entregar nuestro rol como si te quitaras el disfraz, como si te quitaras la careta, la máscara, ¿no? Hablando por seguir con la metáfora teatral, y la devolvieras y dijeras, yo no voy a jugar más este rol. Pero para eso, primero, tienes que darte cuenta de que estás jugando un rol y, segundo, quieres cambiarlo porque, ojo, cuando lo cambias ya solo te queda la responsabilidad y ya solo te queda la conciencia. Y eso a veces, solo a veces, al principio, solo al principio pica un poco. Esto es difícil para muchas personas, no solamente entenderlo, inmersos en ese conflicto, sino también manifestarlo, porque eso significa también la incomodidad no solo para uno, sino para el resto, como tú decías, el resto del elenco. ¿Qué patrones negativos, Sergio, solemos repetir inconscientemente en nuestras relaciones para saber un poco cómo darnos cuenta? Estaba intentando recordar, Alfredo, según me hacías la pregunta, estas palabras puede que las diga mal, pero las primeras palabras de Ana Karenina, que decía, todas las lo puedo bailar, pero el concepto es este. Dice, todas las familias felices se parecen, pero las infelices, cada una, son infelices a su manera. Si alguien tiene por ahí ganas, que busque exactamente, que busque en su, rebusque en su biblioteca y mire cómo arranca, pero definitivamente el concepto es este. Entonces, cuando me hablas de cuáles son esos patrones, Alfredo, es que lo que yo he observado es que cada grupo, cada clan familiar, cada grupo de amigos, cada empresa tiene sus propios patrones. Pero lo interesante es que tienden... A ver, Sergio se ha quedado congelado. Vamos a ver si lo recuperamos su imagen. Que verlo en lo que a nosotros nos está pasando. Ahora sí, ha habido un segundo. Ha habido un bucle ahí en el que te has quedado. Decías que lo importante, y ahí estabas. Listo, pues. Lo de Karenina. Rebobino desde ahí, Alfredo, que lo importante es darse cuenta de que los patrones familiares tienden a repetirse generación tras generación. Y esto tiende a repetirse en todos los aspectos, desde la manera de amar hasta las creencias sobre el dinero, incluso en muchas ocasiones hasta la aproximación que tenemos a la salud. Está requete comprobado que muchas personas por lealtad familiar acaban repitiendo patrones de enfermedad o patrones de salud, patrones de dinero, patrones de abundancia de dinero, patrones de escasez de dinero. Es decir, en cada grupo, en cada familia, en cada clan hay dinámicas de poder, hay alianzas, hay conflictos y cuando no se resuelven tienden a repetirse. Así que, cuando me dices, oye, ¿cuáles son esos patrones? Digo, es que cada grupo, cada persona tendrá que verlo, pero claves para descubrirlos. ¿Qué se está repitiendo hacia arriba? ¿Qué se ha repetido en tus padres, en tus tíos, en tus abuelos, en tus tío-abuelos? ¿Qué se está empezando a repetir si tienes hijos mayores hacia abajo? Y si esto no te da pista, ¿qué se repite en tus relaciones entre iguales o en tus relaciones profesionales? Porque los seres humanos tenemos esta cosa, Alfredo, que yo cada año que pasa más me doy cuenta de que hay casi una magia en el fondo en la vida, que es aquello que no está sanado clama por sanarse. Y es como que viene todo el rato, pasa en la historia de los países. Si alguien no lo quiere ver en su familia, que lo vea en los países, ¿no? Decíamos, el turno de partidos hace 900, no sé cuántos, 200 años, y vuelve a pasar ahora. Es como, no, que la guerra con no sé qué, y vuelve a pasar ahora. Es como que cuando algo no se resuelve, tiende a repetirse. Y pasa igual en los países, en las empresas, en las familias y en las personas. Realmente la vida es maravillosa porque nos muestra continuamente el camino aunque creamos que estamos perdidos. Estamos con Sergio Fernández, revelando el secreto de las personas con relaciones felices. Hablabas de, digamos, los ciclos de hacia arriba, hacia abajo, en fin, todo lo que tiene que ver con esta genética que llaman los científicos, que es algo más que cositas que tienen forma de hélice. ¿Qué técnicas recomiendas para romper estos ciclos negativos en relaciones familiares? Venga, vamos a ello, Alfredo. Mira, lo primero que me viene cuando me haces esta pregunta es la aceptación. todo lo que resistimos, hay una frase que dice que tiene mucho sentido y es, lo que resistes persiste y lo que aceptas te transforma. Yo creo que no hay nada más transformador, Alfredo, que la aceptación, que el amor incondicional, que entender que las cosas son como son y que a veces salen como queremos y a veces no salen como queremos y que eso es la vida y que a veces llueve y que a veces hace sol y que a veces quieres que haga sol y llueve y al revés. Esa cosa como de aceptación profunda que dices, bueno, vale, yo ya les acepto. No, pero de verdad, o sea, como aceptación profunda, aceptación de corazón, aceptación celular. O sea, entender que lo que hay es y que está bien así. Incluso cuando no te gusta, incluso cuando ha habido cosas que a veces son difíciles de tragarse, incluso de explicar. Esa aceptación profunda es realmente transformadora. Y yo creo que no existe ningún trabajo de transformación personal que no incluya la transformación, que no incluya la aceptación previa del momento en el que estás. A partir de ahí, yo hay un ejercicio que propongo, soy un enamorado de este ejercicio, lo llevamos proponiendo años y años en nuestras formaciones, que es el ejercicio de los cuatro tesoros. ¿Y en qué consiste este ejercicio? Lo he mencionado antes, ligeramente por encima. Lo dejo por aquí un poco más ampliado por si a alguien le inspira o le apetece hacerlo. Oye, ¿qué te gusta, qué te parece que tiene de positivo tu padre? ¿Qué te parece que tiene de negativo tu padre, que no te gusta? ¿Qué te parece que tiene de positivo tu madre, que te gusta? ¿Qué te parece que tiene de negativo tu madre, que no te gusta? Y yo le llamo los cuatro tesoros porque esas cuatro cosas que has puesto, en el fondo, te van a dar pistas para poder crecer personalmente a los próximos años. ¿Cómo? Primero, entendiendo que lo que has puesto con el signo más, lo que has puesto como positivo, tú lo llevas dentro. Y tu trabajo es utilizarlo a favor de la vida, a favor de tu familia, a favor de tu empresa, a favor de hacer algo grande con ello en el planeta Tierra. Entonces, primer problema que tenemos, Alfredo, que en muchas ocasiones no lo usamos. Y una persona que sale sin reconocer lo positivo de su padre y de su madre que hay dentro de él, porque algo bueno habrá, es hasta la persona más con la historia familiar más compleja, siempre puede obtener algo negativo de esto, aunque sea el egoísmo. Porque mira, dice, no, pero es que de verdad un desastre mi familia, eran todos egoístas. Digo, bueno, pero es que un sano egoísmo también está bien. O sea, vamos a coger eso, lo cogemos eso en su justa medida y lo incorporamos. Signo más, lo positivo. Y ahora viene el truco, lo negativo, lo que no te ha gustado de tu padre o de tu madre. Eso típicamente, y cuando hemos hecho este ejercicio con hermanos, vemos que sistemáticamente sucede, mismos hermanos ponen cosas diferentes. Lo que significa que lo que tú has puesto de negativo de tu padre o de tu madre no es tanto de tu padre o de tu madre como tuyo. O dicho de otra manera, es una sombra, es algo que tú no has trabajado y que estás proyectando, estás viendo en tu padre, en tu madre, en tu árbol genealógico. Esto se puede hacer incluso ampliado. Los Fernández, los García, los Pérez, los López, los no sé qué, ¿no? Porque a veces hay como clanes que tienen algo, ¿no? Puede ser todo en las familias, ¿no? Pues los González, hablas de tu mujer o de tu marido, ¿no? No, pues los González son todos muy estudiosos, son todos deportistas, o a todos les gusta irse de fiesta. A veces hay como rasgos, de hecho esto es un tema que trabajamos en las formaciones, hay como rasgos que cogen a un grupo de personas, ¿no?